pasa y ni siquiera me mira. De pronto te veo que pasa, ni siquiera me mira. De pronto te veo que pasa y ni siquiera me mira. No te importa mi dolor y ni siquiera me mira. Te importa mi dolor y ni siquiera me mira. Te importa mi dolor. Que el camino es largo y de pronto tengo desquite. Mira que el camino es largo, de pronto tengo desquite. Mira que el camino es largo, de pronto tengo desquite.